Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Bass Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Red San Martín, Mujeres Libres de Violencia, en la provincia de Buenos Aires, distrito, donde seguimos manteniendo desde hace tantos años esta red que es San Martín Mujeres Libres de Violencia. En mi caso, como coordinadora, me llamo Mirta Ward y sigo pidiendo estos espacios y agradeciendo a los que nos pueden escuchar. ¿Cuáles son realmente las problemáticas? ¿Cuáles son los aciertos? La década. Durante las últimas décadas, si bien hubo ciertos adelantos, aún todavía nos falta en el mundo poder concretar realmente numerosos programas que llevan diversas aristas en beneficio con la asistencia, con el trabajo, con la salud, con los nuevos adelantos tecnológicos, y todo eso hace que las mujeres tengamos realmente la necesidad de tener la mayor participación. En el día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa con la pandemia, tanto en mi país, Argentina, como en el resto del mundo, ¿no? La búsqueda de una transformación acelerada con respecto a las mujeres en el sentido del acceso a la tecnología. En muchísimos países del mundo tenemos la limitación justamente que las mujeres tienen una gran brecha y falta realmente el impacto, ¿no? Como la pandemia ha llevado a este impacto en lo que se conoce como la brecha digital. Nosotros pensamos realmente que estamos a un 53% justamente de las limitaciones que tienen dichas por las mismas mujeres en los estudios y planteamientos de algunas de las instituciones como Fundación Conocimiento Abierto o la institución Media Chicas, que en Argentina están analizando, ¿no?, lo que significa este cambio realmente en las modalidades del trabajo, y estamos previendo las grandes organizaciones que llevan adelante a partir de las empresas el teletrabajo, y cuán aún lejos están las mujeres en América Latina justamente sobre estas posibilidades de este acceso. Entonces hoy vamos a hablar de cómo afectó a la vida, ¿no?, digital de las mujeres esta pandemia, ¿no? Y estas encuestas que yo les estoy diciendo justamente nos da este detalle, esta fotografía de la mayoría de las mujeres que si bien cuentan a veces con acceso, es bastante limitado a la tecnología, ¿no? Y falta justamente el desarrollo de actividades y el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Y a la necesidad de una infraestructura tecnológica. Eso se sumó una vez más la carga, ¿no?, de los cuidados familiares, que siempre decimos que se aumentó en este periodo de pandemia. Las encuestas que se han realizado año 2020, entre el mes de junio y el mes de septiembre, y también se realizaron a través de los canales digitales de las cuales estamos hablando, y nos encontramos realmente con mujeres que responden desde las distintas provincias que tienen Argentina. Queremos decir que de esta encuesta que ya venimos hablando, participaron unas 600 mujeres. Queremos decir que en esta situación de COVID comenzó justamente a evidenciarse con mayor énfasis en muchísimos países las brechas que preceden justamente la existencia de la conectividad de las mujeres en su vinculación con el ecosistema digital del que estamos hablando. Junta también con otras desigualdades, tenemos que hablar de las mujeres, ¿no? Otras desigualdades que se mantienen, estas desigualdades históricas y que realmente fueron impactadas. Las brechas de género en el ecosistema digital continúan siendo una problemática vigente, ¿no? Exacerbada por el contexto de la pandemia, por el COVID-19. Pero justamente, ¿no?, remarcaron desde estas organizaciones, y necesitamos que se multipliquen también algunas que ya están desarrollándose en Latinoamérica fundamentalmente, donde se busca promover el acceso a la tecnología y realmente cerrar esas ponen en estas condiciones. Dijimos que el 53% de estas encuestadas, de 600 mujeres, tenemos que decir que es más del 50%, reconoció justamente contar con un acceso limitado de la tecnología, ¿no?, que lo dificulta. Porque tenemos que decir que el acceso limitado a la tecnología no solamente dificulta el reconocimiento para esta etapa tan importante que estamos desarrollando, sino también para la integración, ¿no?, de un ecosistema digital que está creciendo, y tenemos que decir que pandemia de esto también, el crecimiento donde más gente, y en este caso hablando de mujeres, deben de llegar a estos sistemas. Entonces, también esta situación de la limitación de las mujeres en la tecnología, tenemos que decir que hace a las limitaciones de sus posibilidades en el crecimiento profesional. Y si hace a las actividades al crecimiento profesional, también nace el desarrollo económico, ¿no?, que justamente tenemos en este relevamiento. Tenemos que decir cuáles son realmente las posibilidades, ¿no?, y las principales barreras que tienen son los costos. Las mujeres pobres tienen, y las mujeres de clase media también, con dificultades en este periodo de menos oportunidades de trabajo o de ceses también, numerosos trabajos, tienen problemas de costos para acceder a una infraestructura tecnológica necesaria. Por lo tanto, tenemos que decir que también de esas 27, de esas 600 mujeres, el 20%, 27% de las encuestas hacen que no puedan acceder a capacitarse, ¿no? Y estamos hablando también de la necesidad para acceder a los costos. Hablamos del 27%, pero hablamos de un 25% de las mujeres que aún tampoco pueden capacitar. Tenemos que pensar, ¿no?, en la infraestructura tecnológica que se transformó realmente en ese conocimiento como una necesidad básica, y un 31% reconoció que tiene que compartir los dispositivos que cuentan en su medio para poder facilitar la conexión de todos o los integrantes de los lugares donde se habitan. Esa es una de las problemáticas. También tenemos que decir que las netbooks fueron las más compartidas justamente en el trabajo, y también tenemos que decir en la educación. Por lo tanto, generalmente tenemos esas posibilidades tan restringidas, habiendo tantas limitaciones en una sola unidad familiar. Tenemos que decir que la transformación digital se vio acelerada para poder dar respuesta al trabajo y a estas nuevas modalidades, y que el 79% de las mujeres de estas 600 se tuvieron que capacitar en un contexto justamente de aislamiento, en un contexto de prevención por el COVID y en una situación obligatoria, ¿no? Y no tantas fueron las que realmente pudieron en estas características desarrollar lo que hablamos como esta capacitación para la problemática de la transformación que necesitan las mujeres. Y alcanzaron a esta capacitación solamente el 20%. En este marco también se dio la problemática en este grupo de mujeres encuestadas. Si la empresa a la cual se encontraban trabajando tenían relación justamente de dependencia y le facilitó infraestructura tecnológica, como si le faltaron computadoras, si le facilitaron a las mujeres las netbooks o servicios de internet, ¿no? Y para posibilitar ese trabajo remoto que es tan necesario y que vemos que continúa y que con pocas posibilidades también de los distintos estados de poder ver la problemática como tal. Entonces tenemos que decir que la posibilidad de aumentar el conocimiento y el trabajo, tenemos que decir que tampoco las empresas fueron las que habilitaron esa posibilidad. Y estamos hablando que el 50%, el 49,4% de las mujeres, que las empresas no le habilitaron justamente ninguna facilidad para poder llegar a esto. Entonces, estamos diciendo que solamente el 37% afirmó que había accedido, ¿no?, en este caso, a los servicios de reconexión. Y solamente el 6% tenemos que decir que pudo destinar, ¿no?, un presupuesto para extra, ¿no?, de asistencia para poder realmente continuar con las bases del trabajo que nos brinda la posibilidad del online. Entonces, estamos hablando de esta transformación digital. Estamos hablando de una transformación digital que se viene en las últimas décadas recurrente y tenemos que prever de incorporar en sí las perspectivas de género, ¿no?, que involucren la transversalización y así fomentar la participación activa de mujeres. Es necesario este desarrollo y esta visión de los distintos estados, porque debieran de intervenir en una integración con distintas acciones, ¿no? Y necesitamos también de los estados las medidas políticas que involucren, ¿no?, una construcción colectiva. Y estaríamos hablando justamente desde que hace bastante tiempo venimos generando es la situación de estos espacios equitativos y espacios igualitarios, y a eso hablamos, las posibilidades realmente de la transformación tiene que ver también con no solamente con las posibilidades de las mujeres, también tienen que verla con las posibilidades de los medios de educación, que desde muy niños debieran integrarse a este desarrollo tecnológico al que hoy aspiramos. De esa manera buscaremos en un futuro inmediato o no inmediato, pero un futuro al fin de lo que significa la transformación digital, transformación que es más que necesaria, ¿no? porque vemos hasta el momento, después de prácticamente ya 9, 10 meses de tener COVID en Latinoamérica, fundamentalmente en nuestro país, Argentina, que los empleadores tampoco dieron la posibilidad de mayor capacitación y conocimiento con una estructura básica a sus empleados. Entonces, cuando nosotros decimos que necesitamos de la sociedad apueste a estos emprendimientos, hacemos también hincapié en el desarrollo de estas oportunidades que aún en esta franja de mujeres no se ve. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 21 grados de temperatura máxima con cielo nublado y con lluvias, y así se va a mantener durante todos estos próximos días. Jueves con 22 grados de máxima, 19 de mínima, viernes 22 grados de máxima, 19 de mínima, y el sábado nublado con 23 de máxima, 19 grados la temperatura mínima. En La Plata la máxima estará hoy en 27 grados, nublado con lluvias. Así seguirá también el jueves, viernes y sábado. 26 la máxima del jueves, 21 la mínima, 25 la máxima del viernes, 21 la mínima y 27 la máxima del sábado, 21 grados la temperatura mínima. En San Juan, la máxima hoy ascenderá a 28 grados de temperatura con cielo algo nublado. Jueves y viernes lluviosos, 32 la máxima del jueves, 21 la mínima, 33 la máxima del viernes, 22 la temperatura mínima. Seguimos ahora con Rosario, donde la máxima ascenderá hoy a 28 grados y el cielo nublado con lluvias. Jueves, viernes, también nublado con lluvias, 32 la máxima del jueves, 18 la mínima, 33 la máxima del viernes, 19 grados la mínima. De Rosario vamos a Salta, donde la máxima estará hoy en 21 grados. Lluvias para esta jornada y la del jueves, con 24 grados de máxima y 12 de mínima. Viernes, algo nublado, 24 grados de máxima, 13 de mínima, y el sábado ligeramente nublado, 25 de máxima, 14 grados de mínima. En Neuquén, la temperatura máxima estará hoy en 32 grados, cielo algo nublado. Mañana jueves, ligeramente nublado, 34 la máxima, 22 la mínima, y el viernes nublado con lluvias, 35 grados la máxima, 24 grados la temperatura mínima. En Córdoba, la máxima estará hoy en 27 grados, cielo nublado. Jueves, con cielo algo nublado, 31 la máxima, 16 la mínima, y el viernes, algo nublado también, 32 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. En Bahía Blanca, la máxima hoy ascenderá a 30 grados, cielo despejado. Mañana jueves, algo nublado, 30 grados de máxima, 17 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 32 grados de máxima, 19 grados la temperatura mínima. En Mendoza, la máxima hoy estará en 25 grados, nublado con lluvias. Jueves y viernes también, nublado con lluvias. 29 la máxima del jueves, 17 la mínima. 28 la máxima del viernes, 19 grados la mínima. En Buenos Aires, la máxima ascenderá hoy a 25 grados, nublado con lluvias. Jueves y viernes también, nublado con lluvias. 26 la máxima del jueves, 22 la mínima. Y 25 la máxima del viernes, 22 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama informativo. una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.